que corran la voz, debemos tomar conciencia, porque no es casualidad que en todo el mundo se señale a estas empresas como saqueadoras y contaminantes, y poniendo en riesgo las generaciones que vienen de territorios completos. No es casualidad. Debemos reaccionar, y nuestros líderes y nuestros gobernantes deben pensar en nosotros y en las futuras generaciones, y no estar defendiendo los derechos de las multinacionales. Porque una cosa es el discurso y otra cosa son los hechos.